Estás escuchando Dark Machine. 100% pure intoxication on the floor. Comenzamos la segunda parte del programa Dark Machine, el primer programa de esta segunda temporada que ojalá sea exitosa, así como fue la primera. Habíamos escuchado en la primera parte un nuevo tema de Anwan, el tema 7, y el tema Pressure Wave de Frontline Assembly, que como estábamos comentando, hay posibilidades de que estén acá en nuestro país. Y ahora es el momento de viajar en el tiempo. Una de las secciones más exitosas del programa. Yo no diría... No sé, exitosa. ¿Sí? ¿Usted cree? Hay que ponerle fanfarra y... Claro. Y, sí. Pero la verdad, ha sido interesante comentar bandas antiguas. Sí, o sea, la escuchaba, pero nunca le dio la oportunidad de conocer más de ellas. Yo creo que antes de decir algo, yo creo que más que nada es para saber de dónde viene la música que escuchamos ahora, hoy en día. La música que los jóvenes escuchan ahora, la electrónica dura, todo esto tiene unos principios y nosotros queremos, desde que partió el programa, quisimos como mostrar desde dónde partió la música industrial y toda esta cultura pop alternativa. Claro. Y además que también nos quedan muchas bandas, así que... Sí, quedan bandas. La sección da para una nueva temporada, va a seguir comentando bandas. Si bien no todas de los 80, pueden ser también a principios de los 90, que claro, son bandas como que empezaron a generar cambios en la parte BM o en la parte industrial. Y de hecho también podríamos, hasta, no sé si te parece a ti, Pato, después tirar bandas de... No me parece. Bandas de que son industriales, pero están metidos también en lo que es un poco el neofoil, toda esa onda. Sí. Yo creo que nosotros... Quizás no es tan electro, pero también está un poco industrial. Pero si tiene ramas electrónicas o tecno, yo creo que tiene... Sí, está vinculada con el tema, ¿por qué no? Sí, o sea, son temas que no son realmente muy para el estilo del programa, pero podemos buscar... Pero sí, pues tenemos una apertura que se adapte o un disco en particular, sí podemos hacerlo. Sí, yo creo que no hay problema y la apertura siempre es buena. De hecho, la última historia de la música industrial fue con un grupo que se llamaba Mussolini Headkick. Headkick, exactamente. Estuvo muy interesante también. Sí, interesante esa banda. Y la carátula tiene... De un tarro de basura fue sacado ahí de unos cachureos. La carátula es bien dura de ese disco. Sale en la cruz nazi con una mujer desnuda totalmente en pelota. Qué terrible eso. una mujer desnuda totalmente en pelotas. Y ahora es el momento de escuchar otro proyecto muy interesante de lo que es la historia de la música industrial, Patito. Sí, vamos a hablar de nada más ni nada menos que de Coil. Banda integrada por... dos integrantes de Psychic TV y uno que también perteneció a Tropic Grease, que estamos hablando de Chris Peterson, que lamentablemente ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros John Balance. Bueno, ambos formaron Coil en el año 1982. Anteriormente ellos formaban parte de Psychic TV, que era liderada también por Genesis Peorich, que es líder de Throbbing Grizzly, que es una de las bandas pioneras que también lo comentamos. Bueno, ellos se alejaron de Psychic TV para formar una banda, un dúo llamado Coil. Un dúo que en un comienzo fue un proyecto más bien, fue experimental y fue como alternativo, pero que no fue de inmediato como el principal proyecto de ellos, como que lo tenían ahí en carpeta, para jugar, como para jugar, y después se transformó en algo, terminó ya siendo algo de culto. Y su principal proyecto, de hecho. Sí, el proyecto más importante para John Balance, que en el año 2004 falleció. Se cayó de su departamento, bueno, se cayó en segundo piso, lo que se cuenta. Creo que el tipo tuvo un accidente, claro, que cayó de un edificio y tuvo un accidente grave que le causó la muerte finalmente. Bueno, ellos comenzaron, como te decía, el año 1982 con una temática como bien distinta a lo que era Psychic TV, a lo que era Throbbing Gristle, musicalmente hablando. Generaban como un rechazo en un principio de la música que ellos habían, con la cual partieron. Y la temática musical era totalmente distinta, totalmente nada que ver con los trabajos de Psychic TV, que cómo decirlo de alguna forma que se entienda. Como tú lo dijiste en un principio, tenían como un juego con la temática musical, que si bien es muy oscura, muy muy oscura, que no tiene que ver tanto con la música industrial, sino que más un sonido noise, tenían más que ver con eso, sus principios musicales. Y bueno, no quiero como ser como, ¿cómo decir la palabra? Como, no sé, alargarme mucho con el tema, porque ellos pasaron por, tuvieron otros integrantes en la banda, pasaron también trabajando con Car 93, que es una gran banda, que de la cual también podríamos hablar más adelante. Y trabajaron con el muchacho, bueno, el muchacho, con el hombre de Current. Sí, trabajaron con Car 93. Y hay un dato freak de esta banda, que fueron las primeras bandas que trabajó en beneficio del asunto del SIDA. Una de las primeras bandas alternativas que trabajó en el asunto del SIDA, y hicieron como un trabajo para ayuda a los descubrimientos de la cura de esta enfermedad. Y nada, pues vamos con la música o seguimos hablando, porque me creo que estoy como mareando un poco, ¿sí? Vamos un poco con la música. Vamos con la música. ¿Qué vamos a escuchar de Coil? El tema se llama Sleepers. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, eso fue la historia industrial, fue Coil, que para la gente que ama la música industrial de sus inicios, esta es una banda representativa de lo que fue la historia de la música industrial, que fue liderada por John Balance, Chris Peterson, Sandra, un apellido medio extraño, Tim Spouls, Ocean Brown, William Breeze, Danny Hyde y Drew McDonald's, que eso fue parte de la banda Coil. Bueno, amigos, eso fue la historia de la música industrial, una sección que ya es un clásico aquí en Dark Machine. Sí, hay que ponerle atención a esta parte, que es muy, muy... Ahora un poco vamos a comentar las nuevas secciones que se vienen en el programa, ya que la idea es poder avanzar y tener algo nuevo y no lo mismo de siempre. Poco se vea la diferencia. Yo no lo llamaría lo mismo de siempre, porque si bien somos un programa, pero queremos como incorporar cosas nuevas. ¿O no? ¿O no? Todo este hombre, güey. Pero es que tú decís como lo mismo de siempre, suena como raro, como claro, oye, escuchen estos buenos de nuevo. Me da la impresión de eso, no sé. Yo prefiero decir que tenemos secciones nuevas en el programa, porque el programa ya tiene un nombre. ¿O no? ¿O estáis mal? ¿Qué es esto? Estoy puro hueveando. ¿Qué opináis? ¿No? Ya, mira. Te cuento, Pato. Pero no me dijiste nada, ¿viste? Bójate el potito. Una de las nuevas acciones que tiene esta temporada de Dark Machine está dedicado a la moda. A la moda. Y para ello, parte importante en la música. Bien importante, además, bien importante en la música. Sobre todo acá en Chile. Vamos a tener una vez al mes invitada a una reconocida diseñadora del medio que nos va a contar un poco las tendencias y el estilo que se ve acá en el país en lo que es la moda dark, ya sea gótica, industrial o lo que sea, la verdad. Ella va a venir y nos va a contar qué es lo que se está usando acá en el país. O lo que se podría usar. Además, y también la idea de que sea asociado también con alguna banda que también ocupe la y use la estética. Me refiero a la señorita Carolina Rival, quien va a estar en, creo que va a ser como la moda al minuto, o el minuto la moda al día. La moda al día con Carolina Rival. Estaba muy vieja la Beatriz Vicencio. Sí, así que la renovamos, ¿viste? Así que no. Así que bueno, una vieja mierda que habla de moda. Así que la Caro va a estar en 2 semanas más inaugurando lo que va a ser el bloque dedicado a la moda. Sí, vamos a tener la sección ahí con todos los cables, con todas las ropitas que se están usando ahora y toda la temática fashion. Le íbamos a pedir a la Caro que trajera modelos en ropa interior, pero creo que no quiso, la verdad. Lo encontró muy pasado para la punta, no sé por qué. Así que lamentablemente no vamos a tener ese privilegio. Vamos a tener un desliz con nuestra vista. Así que eso es la sección dedicada a la moda que entra en Machín, para que se preparen, ya que en 2 semanas más va a comenzar. Sí, va a estar bien bueno ese tema y va a venir cada cierto tiempo a hablarnos de a la Caro acá del programa Dark Machín. Otra sección que vamos a tener acá en el programa está dedicada a la literatura. Y literatura, obviamente, que tenga alguna relación con el género que tratamos acá en Dark Machine, ya sea el futuro, lo industrial, el steampunk, o que tenga alguna pequeña relación, o puede ser también lo que es el steampunk, también puede ser. Sí. Así que vamos a tener una sección en la cual vamos a estar hablando un poco de un libro en particular que vamos a recomendar. Sí. Puede ser interesante que lo puedan leer también. Sí, para que todos los buenos lean también. Sí. No solamente escuchen música. Ese fue el comentario literario del especialista del libro, don el profe Pato Soto. Que estudió con el profe Campuzano, con el profesor Daniel Vilches. ¿Eh? Con el profesor Daniel Vilches. Bueno, y también la otra sección que vamos a tener en el programa. Lo mencionamos antes, ¿sí? De un invitado. El invitado canta. El invitado, sí. ¿Eh? Si lo sabe, cante. Si lo sabe, cante. Vamos a tener acá a un DJ, a un productor, alguien interesante de la escena alternativa. A un guan que traje en La Vega también puede invitarlo, sí. Que nos va a comentar sobre algún disco que a él le guste y que sea interesante para él y para la gente que nos escucha. Y vamos a presentar dos temas de dos temas del álbum, y nos va a hablar un poco de la banda, un poco del disco. Lo que él encuentra necesario. Sí. Ahí vamos a rellenar un y poco. Eso va a ser, y después va a tener que cantar a capela uno de los temas. Claro, va a tener que cantar a capela. Curso doble. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ya. Ah, ya, pero ¿qué es eso? ¿Estás hablando de la tele? Son las tallas de fome de 10 Si va a meter la cuchara, que esté limpiecita. Si no, métase la cuchara en la oreja. Y también quiero anunciarles que la próxima semana o la siguiente, ya estoy un poco, estamos un poco con las fechas. Ya empezamos con problemas. ¿Eh? Vamos a tener invitado a la banda Náusea, porque ellos están para sacar este mes un nuevo trabajo discográfico. Sí. Y posteriormente, ¿sabéis que lo que no habíamos hablado era de que ya tenemos muy cercano el tiempo en que hay dos bandas chilenas que se van a tocar al Gothic Treffen, que estamos hablando de Deep Brout y Arian One? Eso lo vamos a contar en el siguiente bloque de Tutito. Sí. No, pero me refiero que por último, a ver si podemos invitarlo antes que se vayan al programa. Sí, ojalá, porque ellos se van en junio. Porque después que regresen no lo van a pescar ni sí, bajar, porque ahí después ya vamos a hacer un programa de cartulina. Cuando entrevistamos a otro personaje que estuvo en el Welcome Gothic Treffen, que nos cobraba hasta para entrevistarlo, así que... No, ya está. Voy a parar esto que me puso de mal humor. Vamos a ir a la música. Vamos a ir a la música. Vamos a ¿con qué nos vamos ahora, a maestro? A los austriacos de Nagmar con el tema Tanz des Bluters. Aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Tanz des Bluters. Ist zur Schreckensherrschaft geworden. Und auch mich wird sie nicht verschonen. Wissen macht die Menschen blind und irre. Es kann ihr Herz verschlingen und sie in eine Bestie verwandeln. Heute Nacht tanzen wir den Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso acá en Dark Machine porque las máquinas se han tomado el poder. Continuamos con nuestro programilla, el primero del 2011. Sí, y habíamos escuchado a Nagmar con el tema Tanz des Bluters, que viene en el disco Semper Fidelis del año 2010. Bueno, si hablábamos de baterías y harto power en la parte batería, y aquí tenemos una banda que representa 100% lo que te decía yo que les falta a Prayer Hungry. Estamos hablando de Nagmar, que ellos ocupan mucha batería y poca electrónica en sus temas, y es una banda muy, muy potente. A mí lo que me pasa con esta banda, que ya van como en el tercer disco, parece. Si no me equivoco, Si siguen sacando discos, igual es que lo otro, va a llegar un momento que ya va a ser como lo mismo de siempre. El disco de ahora está distinto, no tiene. A mí eso me pasa un poco. Sí, es que está puede caer como en el vicio de no renovarse, y como que ya, bueno, está bien lo que el disco, pero sí. Se viene otra vez lo mismo y así. Sí. Pero yo, bueno, esperemos que el tipo vaya cambiando su temática musical con respecto a la batería y todo lo que decíamos. Porque al principio la rompió y sacó un disco también que fue en el pasado, que sonaba bien old school, sonaba como bien body beat también, ¿cierto? Sí, como que sonaba. Sí. Yo no he escuchado todo este disco, así que tampoco puedo poner mucho, pero... Está distinto, pero está... No está tan bailable como los discos anteriores y con temas muy parecidos al disco anterior. Tampoco. Pasa que comenzó bien power también. Sí. Fue como que la rompió en un comienzo. De lo fuerte, de lo marcial. Parece que la beta que le gusta explotar a... Al señor de Lane Mortu. Sí, y que tuvo una banda que tampoco no tuvo mucho éxito entre Nagmar y la misma Mortel. Que fue Siechtum. Ah, claro. Esa banda no tuvo. Y esa banda era muy buena, a mí me gustaba bastante. Lo esperaba. Sí. Yo creo que lo quizá tuvo porque. Era. Pasarse como un gustito, por ahí. Puede ser. Porque puede ser a mí la banda personal. Me gustaba, pero no era muy oreja, la verdad. Sí, la banda. No era una banda muy oreja y. Claro, sí, ahí tenía su problema. Sí, tenía unos temas increíbles. Sí, yo creo que. Bueno, pasa lo mismo con X-Fusion y NoiseFX, que el tipo. Yo lo comentaba con el Soto Vanelli, que el tipo, él me dijo una frase muy cierta, que el tipo se divertía haciendo música con NoiseFX y su corazón era X-Fusion. Entonces tenéis como ese toque, a lo mejor en Nagma. Es lo que él pensaba que puede ser. Claro, a lo mejor su pasión es la misma Mortel, porque es una banda de alta pasión, con una voz muy, muy, muy, muy, muy agradable, y aquí el tipo se divierte haciendo lo que él quiere musicalmente, digamos. Puede ser. Hay varias bandas o personas que tienen varios proyectos, entonces como quién sabe, sí, ejemplo, como Andy La Plegua, como el vocalista de Blue Angel, cuando sacó ese disco, Tumor, que tenía también ese proyecto que se llamaba Tumor también, pero que, es noise, que sacó como él. ¿Cuánto sacó? Dos discos. Y así, bueno, Andy La Plegua cuando sacó Scandi y sacó el disco. Claro, y Skandi eran como los temas como lentos que le salían con Combrigate que los puso en Skandi. Da la impresión de que sí, pero es que es totalmente distinto con Andy La Plegua, porque Andy La Plegua, si bien un músico bueno, pero da la impresión que es como más de masa. Y ahora está totalmente tergiversado el tema porque él incluyó guitarra a sus discos. Y teloneó a Rammstein. De vivir en Estados Unidos, teloneó a Rammstein. Yo creo que le volaron el cráneo al weón y terminó haciendo otra cosa. Bueno, y en el caso de Nagmar y las bandas que tuvo antes, claro, de repente se da el gusto. Sí, yo creo que todos los proyectos no pueden ser tan exitosos también. También nosotros somos más pasionales y también tiene que ver un tema económico, porque yo creo que la misma Mortel, si bien le ha reportado una gran parte económica al integrante este, pero aquí en Nagmar el tipo la rompió porque se vendieron muchos, muchos discos del primer disco y del segundo. Y además que si quieren vivir de la música también tener varios proyectos también lo hace más rentable. Claro, entonces eso igual es... A lo que sea lo musical. Y como tampoco tienen que depender de más músicos, entonces la electrónica como da un poco para eso. No es como una banda con un grupo con una... No puede estar cambiando de estilo tan fácilmente. Sí, pero tenés que tener la visión también. O sea, no es un tema de tener solamente el computador, tenés que tener la visión musical y la creatividad musical para desarrollar un álbum. Que yo creo que cualquiera de nosotros podría hacerlo, excepto yo, porque no le pego a la computación. Pero pienso yo que lo integrante de las bandas, bueno, integrante de las bandas ya. Es como la banda, el integrante. Pocas bandas, porque la mayoría son de un integrante que hacen trabajo en paralelo o que hacen diferentes bandas. Pero aquí se nota que hay una mezcla distinta, o sea, no hay una mezcla entre las dos bandas, porque la misma Mortel, como te decía, es una banda totalmente distinta. O sea, hay su buena diferencia, sí, para que son proyectos totalmente distintos, que no es un tema como solamente como para ganar plata, claro, y un pequeño cambio, ¿no? Nada más. Blue Angel lo hace de esta forma como para ganar plata, porque Blue Angel tiene el sello de Chris Paul en todos sus discos. Sí. En todos sus discos. O sea, el sello de él es como inconfundible. Y el tema que escuches diferentes bandas. En mi opinión, tampoco cada banda es como tan power en sí. Me imagino que son demasiados proyectos. Como que a todos les falta la chaucha para el peso aquí. Le pone un poquitito, entonces como que saca todos los huevos y los pone en diferentes canastas. No, no los pone todos en una para hacer un trabajo 100%. O sea, la banda ícono del de Cerbutengel, claro, me imagino. Y esa puede ser la diferencia que estás con Nightmare. Claro. Y en el caso de X-Fusion y Noise Effects... Las dos bandas son espectaculares. Muy buenas. O sea, el último disco de Noise Effects es una obra maestra. Yo creo que es el mejor disco que ese. No sé si va a sacar. Es un disco muy potente, muy power. Y además discotequero, que es lo que a la mayoría de la gente les gusta, que sea como bailable. Bueno, había que ver, o sea, se puede creer de que quizás con Noise Effects como que lo pasa mejor de repente. Esa es la parte divertida, pero ahí, a mí me lo dijo personalmente, puede ser, o sea, Soto, porque él le remezcló su disco. Hay una buena fuente de ahí. Claro, le dijo que él se divertía con Noise Effects y su corazón, su pasión era... Interesante. Entonces, eso. Ahí tú podés ver la diferencia entre Bluetangel y... Claro. Bueno, nos están cortando acá. Que hay un tema no solo monetario, sino un tema netamente de artístico, la artístico, verdad. Sí. Ahora vamos a escuchar a unos chicos españoles. Sí, señor. Que sacaron un nuevo disco, amigo Pato. No es tan reciente el disco. Sí, no es tan reciente el disco, lo tengo por acá. Así que a mí me agrada Culture. Fíjate tú que los primeros álbumes de Culture... Eran buenos, no, como dijiste tú hace un rato, no le faltaba la chaucha para el peso. Creo que se han ido arreglando a poco. Creo que ahora le pusieron el peso que correspondía a Culture. Sí, tienen temas muy buenos en general. Uno escucha temas en compilados y tienen temas increíbles. Y antes lo que pasaba que el disco completo como que flaqueaba un poco con los temas. Sí, tienen un par de trabajos que como que les faltó un poquito ahí en la parte vocal. Que ahora ya está totalmente cubierta. Sí, cubierta, 100%. De hecho, en muchos pasajes de muchos temas del disco, que el disco se llama Spirit, que lo tengo acá, en muchos pasajes tiene mucho de Covenant, la voz del integrante que te lo voy a dar. Y eso se estaba notando en todo caso de algunos ya del disco anterior, en todo caso. Sí, sí. O sea, como el sello más, bueno, en este caso sueco, pero como imitando un poco el estilo de esta banda, la verdad. Si bien no sé si el estilo en cuanto a lo musical, pero en cuanto a lo vocal tiene mucho, mucho, y cuando ustedes escuchen o cuando quieran bajarlo por ahí o comprarlo, que sería lo ideal, se van a dar cuenta de lo que le estamos diciendo con el sonido vocal de Culture a Covenant, de bueno, Salvador se llama el... Vamos a escuchar el tema Blind Mind, si no me equivoco, sí, del disco Spirit. Esto es Culture en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Say Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, acá en Dark Machine después de haber escuchado el tema Blind Man de los españoles de Culture. Este tema viene en el disco Spirit, que aquí es dijo Patito, el último trabajo que acá lo tenemos, de Culture. Y viene con el cover con Joy Division del tema Low Will Tears Apart, así que está bastante bueno para que lo consigan, así que un saludo para la gente de España, además. Sí, que él también tiene que ver con la página Sonido Oscuro, él es dueño de esa página. Página que en paz descanse, Patito. Ya no existe. Hasta ya un par de años ya que no existe. No, un par de años. ¿El año pasado? No. ¿Seguro? Sí. La Mariela escribía en esa página, no recuerdo. Sí, pero ya ha pasado el tiempo, Patito, ya. No, hace rato. Pero una muy buena página que el tipo tuvo ahí por un tiempo hablando de la música. Sí. Como habíamos anunciado que en unas semanas más vamos a tener a la banda Náusea contándonos un poco lo que va a ser su nuevo trabajo, también le hacemos la invitación desde ya a Die Braut y a Arian 1 para que nos comenten y nos adelanten y un poco. Y el nerviosismo que están sintiendo, que ya se acerca la fecha. Que nos cuenten un adelanto de lo que va a ser su presentación en el importante festival Weigotic Treffen. Me imagino que ya deben tener la cartelera, los horarios y los días que tocan. Ya, yo creo que ya debe estar ya más o menos listo ya. Que nos comentaran ahí. Sí, y obviamente después los vamos a tener de vuelta. Sí. Si quieren dar alguna entrevista, por supuesto. Para que nos comenten cómo fue su experiencia. Si nos quieren comentar del éxito que tienen en Europa, sobre todo en Egipto. Y ojalá que sigan las bandas nacionales participando en este importante festival. Así que ojalá que más adelante podamos ver a Humanoide, a Náusea. Y a otras bandas que muevan acá la escena nacional. Que logren despegar del underground. Y hablando de la escena también latinoamericana, tenemos ahora una banda que no diría que es una rareza, porque ya la escena electrónica BM se mueve de forma a la par en varias partes de Sudamérica. Sí. Pero es curioso que tengamos ahora una banda de Bolivia. Sí. Y es curioso porque nunca habíamos tenido una banda de ese país en nuestro programa. Habíamos tenido bandas peruanas como Arian 1, bandas de Colombia, de Venezuela, si mal no recuerdo, como Black Hole Night, argentinas. Y es momento de darle cabida a la gente y a los hermanos acá de Bolivia con un proyecto bastante interesante y bastante movido, sí. Amigo Pato. Sí, estamos hablando de Noisit, que es un proyecto boliviano de BM. Bien bailable, bien discotequero, ¿verdad? Sí, está para las pistas de baile, para todos los DJs que y ellos, programar. Y como que no cantan, tienen como pura música, no, parece. Solamente música. Lo que pasa es que ahora como que se da todo el tema ese de solamente música y con un par de samplers de voces. Claro. Me imagino que son como un integrante, las bandas. En todo caso, como están partiendo, pueden agregarle más adelante voces. Una propuesta distinta y nueva para que también no solamente escuchemos música de Europa, sino también tenemos latinoamericanos muy buenos. No, es un poco lo que también queremos acá en Dark Machine, que siempre tener bandas nacionales o latinoamericanas para que también se siga sumando más público, sí. También y potenciar más el tema sudamericano. Y latinoamericano también. La fuerza latina, como dicen por ahí. De esta banda Noisit vamos a escuchar un tema que salió en el trabajo del año 2010 llamado Exile. Y el tema se llama Abyss. Esto es Dark Machine. Escuchando Dark Machine. estamos de regreso acá en Dark Machine y continuamos con la música, muchachos. Vamos a hablar menos y a escuchar más música. Oye, espero que le haya gustado a la gente este proyecto boliviano. Si hay gente de Bolivia que esté escuchando el programa, que nos mande algún saludo y que nos cuente de alguna otras bandas también. Claro. Igual tenemos algunos compilados de bandas latinoamericanas, así que también nos vamos sacando algunos otros proyectos también. Y aparte de lo que es Europa y Chile en particular. Y hablando de Chile, ¿tenemos alguna banda nacional o todavía no, Patito? Sí, tenemos una banda nacional, pero antes tenemos el último trabajo de Covenant. Ajá, ajá. Con el tema Dynamo Clock. Y posteriormente tenemos a una banda que yo particularmente no conocía, que son chilenos. Se llama Noise Level. Y el tema se llama Peace You. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dynamo Clock spinning up, gas grinding, speed increasing, ticking through the ages, mimicking our faces. The Dynamo Clock, the revolutions of our lives. The Dynamo Clock is warming up, time's changing, space expanding, drilling through the fabrics, mirroring our antics. The Dynamo Clock, explosions of our hearts. Explosions of our hearts, explosions, explosions, explosions of our hearts. Clock is spinning up,

try to do in my music. I try to make music to piss you off. That's what we try to do in our music. We try to make music to piss you off. To piss you off. Estás escuchando Dark Machine. Ist der einzige Weg hier raus. Regresamos acá en Dark Machine después de haber escuchado esta nueva banda nacional llamada Noise Level con el tema Piss You, si no me equivoco. Méate. Un tema bastante sugerente por lo demás. Bueno, este trabajo es del año, bueno, es de este año. Esta banda, como ya dijimos, es chilena y está editada por el sello Horror Decibel. El disco tiene 13 temas, en los cuales tenemos el tema ya escuchado, Sai, I'll Give You Pleasures, Everything Is Nothing, un remix, El Futuro Es Ahora, Exploitation, así que bueno, está interesante para que lo consigan por ahí. De la banda Cats, que es C-A-T, Cats. Una banda también muy conocida para nosotros acá. Y Don't Kill Rollers también. Así que bueno, está interesante. Espero que le haya gustado acá. Ahí vamos a ir mostrando. Tal vez vamos a mostrar otro tema de la banda más adelante. Y ¿Tú nos querías contar sobre la Open Blondie? Nos viene Open Blondie este fin de semana. Con Human Lee. Human Lee. Creo que es tercera vez que está en Chile Human Lee. ¿Y tu patito toma que está en tocas en una pista? Ahí, posteriormente, después del concierto, hay una Open Blondie que estoy en el Cabo Policán. Y hay alrededor de 5 a 6 pistas, así que para todos los que no vayan a Human Lee pueden ir a disfrutar después de la fiesta. Oye, pero esto tiene un costo aparte que Human Lee. A ver, tú compras la entrada para Human Lee y te puedes quedar a la fiesta. O si no quieres ver a Human Lee, puedes comprar la entrada solamente para la fiesta, que es un valor de creo que 3.000 o 3.500 pesos para la fiesta. Con 6 pistas tenemos pop. Y esta Open Blondie es a pito de nada, es pito de que viene Human Lee nomás. No es ni Halloween, es la Open Blondie Semana Santa. Es una ocurrencia. Open Blondie y los huevitos de Pascua. Claro, huevitos de Pascua tiene que ver con el tema de que viene Human Lee. Claro, ahí se aprovecharon acá algo. Se aprovechó el espacio y se va a hacer una fiesta más grande. Creo que es se ve bien, ¿no? Sí, ¿cómo estará respondiendo la gente? Yo creo que va a ir harta gente por el tema de Human Lee, porque hay harta gente que le gusta la música de los 80. ¿Y tocas solo o tocas con alguien más? La verdad es que tocan solos. No, pero tú, ¿con quién tocas? Ah, en la pista. Con el Jota, ¿no? Yo no toco con el Jota. Ah, se puso ya. Yo no toco con el Jota. Él toca sus cosas y yo toco las mías. No, sí, tocamos juntos ahí. Hay una pista que se llama Hellroom o algo por el estilo ahí. Oye, ¿y esa fiesta Electronation es la misma? Eso no hablamos. Eso es el día 13 de mayo. Ah, ya, falta todavía. Falta harto, así que ahí vamos a ir hablando un poco más de esa fiesta, pero ahí está todavía en pañal el tema que estamos metiendo también un poco el tema del aniversario del bar, que cumplimos 7 años, el Cultura Alternativa cumple 7 años, así que vamos a incorporar ahí algunas cosillas, tenemos algunos. Así que de a poco vamos a ir contando. Sí, bien, importante que tenemos ciclo de cine. Oye, hay que recordarle que el Tatita no se acuerda de nada del bar. Fue hablar del ciclo de cine que ahora tenemos a David Lynch. Tenemos todo el mes de abril. Y ahí vamos a irles comentando un poco más del. Y para mayo se viene otro ciclo de cine que mi amigo Pato no tiene idea, pero se lo comentó. Algo miércoles. Ya, el ciclo de vampiros. Y se viene en mayo, así que off the record le voy a comentar y que se raja con algunas lucas, obviamente. Esto no es gratis, esta cosa. Aquí nada funciona sin pesos. ¿Ah? Bueno, amigos, y ya empezamos a despedirnos en lo que es nuestro retorno aquí a Dark Machine. Sí, antes de despedirnos nos vamos a pedir con música, obviamente, que les vamos a presentar una banda que es de los 90, que su primer álbum se llama Subhuman Mind, estamos hablando de Snirach. Y el segundo trabajo se llama Slash and Burn, del cual les vamos a presentar el tema Rage, que es una mezcla de crossover, electro y guitarra, para que le pongan su paila ahí a este álbum que es de los 90. Nada, pues muchachos, me despido por mi parte y que esté muy bien y me alegro de haber regresado a una nueva temporada a Dark Machine. Chao, chao. Estás escuchando Dark Machine. Bueno, amigos, es hora de despedirnos. El patito ya lo hizo. Ahora es mi turno. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Vamos a volver el próximo miércoles con entrevistas y nuevas sorpresas. Esta es la nueva temporada de Armas Chin. Esperemos que resulte todo perfecto y tengamos una linda segunda temporada con buena música, grandes invitados y, como siempre, donde las máquinas se toman el poder. Así que chao, amigos, que estén bien. Estás escuchando Dark Machine.